sobre los temas que se tratan en la legislatura provincial. Estimada Cecilia, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenida a Radio Panamericana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, ahí usted está mencionando que el gobierno de Córdoba, a través de un tratamiento express, pretende aprobar el presupuesto 2024 y en este caso, bueno, no se anuncian aumentos en materia de salud, de educación, sino continuar con la misma política de inversión en mega obras, en cementos, la misma lógica que venimos viendo hasta el momento. Así es, en el día de ayer se aprobó el presupuesto en primera lectura. Esta ley, que es la ley de presupuesto, es la madre de todas las leyes, por así decir, ¿no es cierto? Porque muestra la política pública que va a tener el gobierno en el próximo año. Lleva dos lecturas. ¿Qué quiere decir esto? Que ayer se aprobó en primera lectura, por supuesto con el voto de la oposición en contra. Voy a explicar los motivos por los cuales yo no acompaño este presupuesto. Luego tenemos una audiencia pública donde cualquier persona, institución, pueda manifestar cuestiones que le importen para el presupuesto del año que viene. Y al otro miércoles es la segunda lectura del presupuesto. Entonces, este presupuesto 2024 es coherente con lo que viene haciendo el gobierno hace ya muchos años, y la verdad que no se escuche al reclamo permanente de la ciudadanía en temas como, por ejemplo, el empleo, porque tanto el ministro Giordano como el gobernador Schiaretti, en plena campaña ya presidencial, ¿no?, toma a Córdoba como un ejemplo de austeridad en cuanto al empleo público. Pero eso es un relato, eso es una mentira, porque no hay empleo formal que tome el gobierno de la provincia, sino que hay empleo precarizado. Entonces, hay muchísimos becarios y monotributistas con sueldos por debajo de la necesidad básica. Entonces, eso se manifiesta claramente en el presupuesto. Uh-huh. También en lo que usted marcaba, ¿no? La inversión pública. ¿Qué se dice? Esta inversión pública, el 52%, nos comentaba la secretaria de Administración Financiera, va para obras viales. El 31% para acueductos. Recuerden que la estrella del 2024 va a ser el acueducto, que se han tomado fondos árabes para realizar esta mega obra. Y solo el 8% va para hospitales y el 9% para escuelas. Entonces, el reclamo de la ciudadanía por más salud, por más educación, por mejores sueldos para los médicos, por mejor sueldo para los docentes, ese reclamo no es escuchado, no ha sido escuchado, y el gobierno próximo de Yaryora va a continuar con la misma política. La oposición. Tengo muchísimo para comentarle, sí, pero bueno. Adelante, coméntenos, porque es importante saber esto y que la gente sepa lo que está pasando. Eso a grandes rasgos, ¿no es cierto?, de lo que nosotros vemos en un presupuesto que hemos tenido muy poquito tiempo, como usted dijo. Esto fue un tratamiento express. En una semana presentaron este proyecto de ley, que también reforma la parte impositiva, donde va a haber aumentos en el inmobiliario rural de casi un 10%. ¿Qué le puedo decir? Va a impactar mucho todos estos temas en la coparticipación a los municipios. Ajá. También va a haber un aumento en el costo de la luz. Pero yo no puedo entrar en más detalles porque, como le digo, no hemos tenido el suficiente tiempo para poder analizarlo con detenimiento. Vamos a tener ahora 15 días donde los vamos a analizar mejor. Si quiere usted, cuando se vaya a segunda lectura, volvemos a tener una charlita. Pero lo que le puedo decir es que también el tema del control de las cuentas públicas. Ese es un tema muy serio que, digamos, fue el gobernador de la SOTA el que empezó a crear estas agencias. Sí. Sí. Sí, sí, fue de la SOTA. Sí, la seguimos. Claro. Nosotros tenemos, el gobierno de la provincia tiene 17 ministerios. ¿Sí? Uh-huh. Cada ministerio, usted piense todo el organigrama que tiene cada ministerio, secretarios, subsecretarios, etcétera. O sea, también la austeridad de la cual habla el gobernador es una mentira. Tenemos 17 ministerios y tenemos 8 agencias. Estas agencias, hay una de ellas que es la de inversión y financiamiento, que es por donde pasa toda la obra pública. ¿Cuál es el problema con las agencias? ¿Por qué somos tan críticos en la oposición con la creación de estas agencias? Somos críticos porque las nosotros tenemos, no es cierto, que lo hemos votado en la boleta, hemos votado gobernador, hemos votado los legisladores y los tribunos de cuenta. El tribuno de cuenta es el que controla, no es cierto, las cuentas públicas. Entonces, todas las licitaciones, todas las compras y todo el manejo del dinero, digamos, del pueblo de Córdoba, ¿no es cierto? Así es. Lo controla el Tribunal de Cuentas. Es importante que sepamos que es nuestro dinero, ¿no? Que nosotros aportamos con nuestros impuestos. Entonces, ¿qué pasa con las agencias? Bueno, pues que el control es más laxo con las agencias. ¿Por qué? Porque ellos solamente presentan los balances luego de haber hecho los gastos y de haber pasado el año. Entonces no hay ningún control preventivo, que se llama. Entonces, de las agencias y de las empresas del Estado como EPEC, que presentan en tiempo y forma sus balances. Entonces, el control no es tal, porque si uno no puede preventivamente decir, no, bueno, pero acá esto no corresponde con respecto al presupuesto, etcétera, no hay ninguna de esas posibilidades. Y bueno, esa agencia, sobre todo la de inversión y financiamiento, por esa agencia pasa toda la obra pública de la provincia, que estábamos hablando de billones. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. No millones, sino billones. Ahora, hay un punto central que el ministro de Finanzas tiene que responder. Y tiene que ver con la caída de la recaudación, porque en términos interanuales hubo una pérdida del 1% nominal de la cifra de recaudación de la provincia de Córdoba, y esto de alguna manera tiene que tener una salida, una solución en el término del balance para que se pueda compensar. Efectivamente, el ministro Giordano habló de la coparticipación nacional, ¿no es cierto?, de que eso ha caído porque ha caído la recaudación nacional también, y eso incide en todas las provincias, nos incide muchísimo a Córdoba. El ministro Giordano, a las preguntas que le hicimos y también a la secretaria de Finanzas, no tiene una respuesta para esto, obviamente, porque no entra dentro de las atribuciones que puede tener un ministro de una provincia. Pero nosotros preguntábamos también qué plan de contingencia, porque si nosotros ya sabemos que ya está en mora la nación con lo que le corresponde, ni hablemos de la caja de jubilaciones, que es un tema aparte, ¿qué ha previsto la provincia? Claro. Y la verdad es que no hay ningún plan. Ajá. Esa es la verdad. No tienen plan. Lo que es importante en este caso, estimada legisladora, es que la oposición pueda en bloque por lo menos plantear esta disidencia, a pesar de que tienen la mayoría automática. Bueno, que la oposición no decline la postura crítica frente, bueno, a un presupuesto que mantiene, como estamos viendo, discriminada la salud y la educación, que son temas centrales que hoy a la población preocupan. Así es, nosotros desde somos, creo que hubo dos abstenciones, que es el bloque de Juntos por el Cambio, que solamente han quedado algunos legisladores del PRO, ese bloque se desarmó, pero el bloque radical, el bloque de las izquierdas, de Encuentro Vecinal, y el mío, de Independiente, hemos sido opositores al tratamiento de esta ley. Estimada legisladora, usted finaliza su mandato el 9 de diciembre. A partir de ahí su participación va a continuar de alguna manera. ¿Cuál sería la continuidad de su espacio? La política uno la lleva en el alma, así que yo voy a seguir participando, pero hay muchas formas de participar en política. Probablemente lo haga desde el tercer sector, desde una ONG. Estoy viendo, pero sí, política hacemos todos los días. Con nuestro voto, el 19, también hacemos política y tenemos una enorme responsabilidad los ciudadanos el 19. ¿Ya definió su voto para la segunda vuelta? Sí, yo ya lo he definido, me tomé mi tiempo para saber qué era lo que iba a hacer, porque realmente creo que estamos en una encerrona, le diría que una encerrona casi psiquiátrica, la que estamos los pobres argentinos, pero yo no lo que estoy viendo del ministro candidato, con una inflación sin control, uh-huh, y con una corrupción crónica de este gobierno, en el cual él quiere y se va separando, y él es Massa y no es más K, etcétera, etcétera, uh-huh, pero el grupo es el mismo. Así que yo he decidido, no voy a acompañar al señor Massa, y como en esta ocasión el voto en blanco o el voto nulo es un voto que no va a ser válido, voy a acompañar al señor Milei. Bien, bien. Eso usted lo ha consensuado con su espacio, lo que era, digamos, el espacio de la coalición cívica Encuentro Vecinal. ¿Con quiénes han podido determinar esta posición? No, esta posición es personal mía. Uh-huh. Coalición Cívica fue el primer espacio que se manifestó con un voto en blanco. Uh-huh. No va a acompañar, por supuesto, a Massa y Milei también le parecía, ha sido todo tremendamente difícil, es tremendamente difícil, así pero es. Uno tiene que abstraerse un poco de lo que ya pasó y ver en el panorama futuro, y yo mirando hacia el futuro, yo no quisiera que Argentina sufra como el pueblo venezolano, y veo en el señor Massa que llena todos los casilleros para ese lado, así que, pero esto es una posición personal mía. Bien, estimada, muchísimas gracias como siempre. Bueno, muy bien. Estaremos conversando en cualquier momento. Conversamos con la legisladora provincial del bloque Independiente, Cecilia Irasusta. Música.